Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. One, two, three, ho. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola. ¿Cómo va? Buenas noches para todos y todes que están ahí del otro lado. Estamos nuevamente acá con 2 horitas de música negra. Esto es Paladar Negro. Yo soy Bar Mama Freak y estoy con mi amigo el Don Niga, que volvió a las fuentes. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Niga? ¿Cómo andas? Acá, escuchando un poquito de buena música. Vamos a escuchar buena música, ¿no? Hoy traje mucha, mucha música, porque les cuento que hoy mi amigo el Robert, la segunda que tengo casi siempre, todos los jueves. Ahí va. Hoy no va a estar. Va a traer su afrobloque, su rotation, sus aventuras en la noche porteña. Pero no va a estar hoy porque está en la Feria del Libro de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que si están por ahí cerca, pasen, que está Malungo ahí con toda su bibliografía y de todo un poco de cultura negra. Acérquense si están cerca, porque vale la pena ver todas las joyas que tiene ese hombre. Son increíbles. Son increíbles, la verdad. Tiene de todo ahora encima. Está con remeras, parches, pins. Un emprendedor a pulmón. Un emprendedor, un hermano de la vida. Les quiero recordar que además de escucharnos por la página, se pueden bajar la aplicación desde el Google Play Store o de la página misma. Y también les recuerdo que estamos sonando los miércoles desde San Luis por radioreguesselecta.com.ar. Y los sábados, ahora estamos los sábados, nos cambiaron la gente de La Ronda. Los sábados pueden hacer la previa a partir de las 22 por radiolaronda.com.ar desde Colonia Carolla. Les mando un saludo a toda la gente de ahí, a Mara, a Natalio y a Pablo de Villa Mercedes San Luis. Un aguante a todos ellos que están ahí activando desde la autogestión. Bien, muy bien, me parece muy bien. Y en el under y todo en sus lugares, activando en su zona, digamos. Che, Niga. Decime, che. También yo sigo vendiendo, no paro. Les quiero recordar que se viene la Paladar Negro Fiesta la 2. ¿Vos estuviste en la 1? Estuvimos en la 1, por supuesto. ¿Cómo estuvo? La 1 estuvo zarpada. Y esperemos que la 2 esté mucho mejor. Estuvo tocando el Niga ahí, pero esta vez va a haber Open Mic, Niga. Así que ahí. No sé si ahí, pero si hay un concurso de baile me prendo, Ojo, sí. Ya sabes con quién tenés que bailar. ¡Ojo, dale! Esto es el especial de un aniversario de Paladar Negro. El primer añito vas a tocar Roto y Descocido, que es una bandaza. Increíble banda de jazz y mezclas de sonidos negros varios. Javier el Indio Ortega, uno de los grandes MCs de Argentina, con su compa el Tobía de Sagrada Familia. Van a estar los amigos de Sólida Frecuencia. Muy bien, ahí vamos con los altísima chicos. Altísima banda reggae de Zona Sur. Banda hermana de Zona Sur, Va a estar Debra, conocida también como Candy Fuego, una gran rapera que está ahí militando en el hip hop hace más de 10 años. Va a estar Mona Quiroga, una amiga. Ah, una amiga. Una amiga de años, che. Así, mirá. Sí, creo que vos fuiste una de las primeras personas que me dijiste, esa mina canta como los dioses. Tiene una voz de la hostia. Dicho y hecho, va a estar ella. Va a haber música negra toda la noche, obviamente, a cargo de una servidora. Va a haber radio abierta. Vamos a ver si alguien me segundea. Caramba, Porque el Malungo se está tirando a... O sea, cobardo, me parece. No quiero sacar el cuero. Me gusta sacarle el cuero adelante de su cara. Sí, no, mirando los ojos siempre. Las cosas de frente. Y va a haber Open Mic, así que está ahí abierta la convocatoria para los que quieran venir. Obviamente, siempre con respeto acá en el Barrio Cultural. El 20 de septiembre están todos invitados a partir de las 22. Empezamos a festejar el día de la primera a partir de ese día. Se viene con de todo. Muy bien. Yo creo que el domingo me interna, porque el otro día también tengo una fecha, así que más adelante voy a hablar de eso. Y va a estar a pleno. Viste que las señoras grandes ya nos cuesta un poco recuperarnos. Sí. Vos te haces el boludo, estás ahí, Estás ahí. Dios mío. Bueno, amiga, vamos a abrir la noche de hoy con un poquito de jazz. Venga, pues. ¿Te parece? Venga, pues. Traje una mina muy zarpada. Esta es Etta James, no James. No confundir con Etta James. Es Etta James, Nature Boy.

Sakunti Inbo Inbo Orokunga Gumbi Gumbi Agui. Estás escuchando Paladar Negro. Eso que escuchábamos recién es uno de los clásicos de la música popular brasileña, Xavi Juba, de Jorge Ben. Había sonado una versión de Miriam Makeba hace un tiempo atrás, pero quería traer esta, la versión original, que es muy bonita. ¿Te gustó, Niga? Zarpada. Ni bola, le diste, no mientas. Sí, ponele. Che, te conté que hoy Malungo no va a estar, sí. Pero trajo su gira afro-latina, sí. Porteña. En su rotation. Bien, ¿por dónde estuvo? La titulamos Rotation. La movida, porque viste que él anda por todos lados. Sí. De hecho, vos te lo cruzás. Vos también. Sí, vos sos así. Ahora estamos como un poquito más calmados. ¿Podría venir una rotation? ¿En dúo? Por sí. Dios. Mamá, lo que voy a decir pasa, es que pasa, no, mamá. Pasa no que hay cosas que no se pueden contar. Claro. No. Sería muy difícil. Nos mantenemos en la broma. Vamos a ir entonces a la Malungo Rotation. Vamos a escuchar al amigo. Arrancar con la rotation de cada jueves. En este caso vamos a estar recordando lo que vivimos el viernes pasado. Arrancó la historia con la fiesta, la party bailable, la Dubtronic Sound System, ahí a cargo del Selector Conciencia. Fuimos muy bien recibidos en la tierra de José C. Paz. El lugar se llamaba No Se Dice, un lugar legendario. En su momento me contaba ahí Nahuel, a quien tuve el gusto de conocer, que era su cumpleaños, un amigo de BJ Simba, quien me acompañó hasta aquellas tierras lejanas. Un lugar que tiene 40 años de historia, más o menos. En un momento era más punk, más rock and roll, pero bueno, ahora como que cambió un poco la onda. Y me gustó el lugar, me gustó bastante. Al principio parecía como que la fecha iba a ir para atrás, pero al final cayó gente y se puso muy lindo, muy bueno. Muy bien ambientado, muy cordial, los dueños muy muy copados. Ahí estuvimos asistiendo a una nueva presentación de Sista Alica, la gente muy copada con Alica, muy bien recibida por esas tierras y nada, fue realmente, la pasamos muy bien. Esto fue el viernes, estuvimos por ahí. La historia continuó el sábado, me fui para Drogué. Ustedes saben que yo soy fanático, se lo he dicho acá en persona cuando han estado tocando en vivo en nuestro programa, los Plan Z. Así que Lara, Jordán y compañía nos deleitaron con un repertorio que ya nos tiene acostumbrados. Lara la rompe en la voz, la banda suena muy bien, es una música que realmente, cuando estuvo acá, la repercusión que tuvo en nuestro programa fue impresionante, o sea, además está a decir. En algún que otro momento vamos a estar pasando, creo que hoy quiero pasar un tema de los Plan Z, que realmente una de mis bandas preferidas. Tengo varias y todos ustedes ya lo saben, pero sí, me hice fan. Ahí estuve asistiendo en la biblioteca La Margarita Blanca, en Adrogué. Estuvo bueno también porque fue al turbante, fue gratis. Cuando ellos terminaron su sesión, su show, después iban a hacer de backing band, donde iban a desfilar raperos, hip-hoperos. Pero ya para esa segunda parte no me quedé. Ya este cuerpo necesitaba un poco de descanso, de reposo. Y también tenía que ir preparándome para el domingo. Y el domingo otra vez, en Rotation nuevamente. Siempre representando a Paladar Negro, a Malungo Libros y a Flota Negra, el colectivo Flota Negra. En este caso fui invitado por La Candela Viva, quien musicalizó en el Emergente, en este lugar que yo no lo conocía de afuera, nunca había entrado, pero conozco la otra parte, el otro Emergente que está a un par de cuadras retirado de ahí, pero esto fue en la calle Gallo al 300-333, casi esquina Corrientes. Ahí también hubo un tributo a el gran Rubén Blades. La noche se conoció como Plantación Adentro. Me encantó la banda, la verdad que la agrupación Ubuntu, re zarpado como sonaban, invitaba a bailar, mucha sangre caribeña, mucha gente copada también. Ahí estuve con el puesto de Malungo Libros, estuve vendiendo algunos libritos y compartiendo una gran velada junto a La Candela Viva, con quien estuve hablando toda la noche. Les recuerdo que ellos se encargó de musicalizar la jornada, y realmente temas, nada, desde salsa, mambo, todo lo que se te ocurra. Toda la costa del Pacífico sonando a pleno ahí en el Emergente. Esto fue el domingo a la noche, o sea, tuve viernes, sábado y domingo de Rotation, como siempre ahí, aportando, representando, y realmente la pasamos muy bien. Así que siempre Paladar Negro apoyando a la movida. Y en este caso ahora los quería dejar con un tema que creo que tiene auspicio también. Vamos a disfrutar de una obra, de un tema que me encantó. Lo hicieron acá en vivo y realmente quedé flasheado. Los Plan Z, y ahí Bárbara les dice después qué tema sonó aquí en Paladar Negro. Acá Bárbara cerrando en la Rotation de Malungo. Y deliberamos aquí que si la hace el Niga sería la Giration. Ponele. Bueno, vamos a escuchar esta gran banda. Te la super recomiendo. Ahí va. Te la super recomiendo desde ahí, de la zona, de acá del sur. Esto es Plan Z, Mi Pelaje. Este tema es presentado por Artillería Underbeat. Forma de pensar y te incomoda mi forma de andar, y te incomodan mis pechos si no es publicidad, pero no te incomoda lo que me pueda pasar, pero no te incomoda que me quieran abusar, porque nos mata por caminar, que nos mata por hablar, y eso me mata, me mata, eso me mata. Se perdió mi libertad, y lo que vos podés para mí no es igual. Los cuerpos marchan, piden libertad. Los cuerpos marchan, quieren cuestionario, que si salió a bailar, que si llevaba faldas, si tenía novio, que tan tarde se acostaba. Basta, por favor, yo te pido que te calles y que por una vez salgas a la calle, pero usando mi pelaje. ¿Acaso no te das cuenta? Para eso hace falta mucho coraje. Le pido a mis hermanas que se quiten los vendajes y se abracen entre ellas y no se lleven. Porque nos mata por caminar. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Sí, sí, sí, sí, seguimos acá cagándonos de risa con mi amigo el Don Niga Sebas y soñando un poco. Qué como momento, siempre, ¿no? ¿no? Como siempre, no hay que perder los sueños, gente, no se olviden. Soñar despierto. Vayan tras ellos. Vamos a seguir ahora. Primero les quiero decir que lo que escuchamos era el gran Johnny Colón, Meré Cumbé, y ahora vamos a ir sí a la agenda cultural, que hay muchísimo este fin de semana, o bastante, bastante. Para hoy no tengo nada, no me enteré de nada así muy... Seguramente que Mutar, como siempre, Noches de Rey Music. Igual lo están alternando. ¿Lo están alternando también? En Mutar. A veces no lo hacen. Caramba. Y lo hacen los viernes. Ah, mirá, qué interesante. Así que tengo recién para mañana. Pueden prepararse para mañana. Mañana, viernes 23, está la Dub Clash Orquesta. Con una gran banda que tiene muchos integrantes zarpados, entre ellos Sergio Rotman, que están haciendo versiones dub de los clásicos de The Clash del 79 al 81. O sea, mamita. Imagínate. Esto es en Stramer Bar, Godoy Cruz, 1631 en Palermo, a partir de las 21:30. Es súper recomendable eso. También tengo Despelotango y Pampa Trash en Casa Elefante. Esto es en Carlos Pellegrini, 970 Bursaco, a partir de las 11. Ahí Despelotango estamos. Es alta banda también. Sí, sí, sí, Pampa Trash. También un saludo grande para mi amigo Cristian, bajista de Pampa. Un abrazo, Cris. Y aparte, esa fecha es en total beneficio para pagar la luz, que se vino una factura. ¿Ah, sí? De la caramba. Así que los que quieran ir a escuchar buenas bandas, pasar un grato momento y sí, sí, colaborar sí. con la gente de la Casa Elefante, ya saben. Después también tengo Faña Funché, que es la salsa a lo Big Band con de todo. Va a tocar Cha Su Madre Orquesta. Esto es en Perú, 571 San Telmo, a partir de las 23. Tengo también Funks Not Dead. Caramba. Funks. Alto nombre. Esto es con Willy Crook. No sé si te suena. Ah, creo que un muchacho, sí. Tiene un poquito de groove. Sí, sí, sí. Poquito. Un poquito de onda tiene. Un poquitito. Y toca con los Funky Torinos. Funkásticos Genitales. Así se llama. Es el nombre. Y Naunet en el Conex. Sarmiento 3131 en Capital. Es temprano, a partir de las 18. También tengo Caracolí. Presenta un espectáculo de música y danza tradicionales de la costa caribeña colombiana. Va a tocar Hijos del Cumbé. Esto es en Comuna Cero, Boedo 325 a la medianoche. Hasta ahí, todo muy interesante. Tenemos para el sábado. ¿Vos tenés alguna fecha que contar o algo? La verdad que, mira, sinceramente no. Va. ¿Vos vas? Va, yo voy. En el día, ¿qué hay? Me voy enterando, a ver qué hay, qué pasa. Sacá la brújula. Sí, sí, muy bien. El domingo sí es interesante para hacer. Que voy a ir a ver unos amigos ahí que hay candombe. Ah, bien, en ¿dónde Cansada, es? En Cansada. Ah, mira. Sí, sí, en Rafael Cansada. Bueno, el sábado tengo fiesta por los 20 años justamente de Afrocandombe, hablando de candombe. Con Moussa Dien, representante de la comunidad senegalesa, Madrugada y su candombe callejero, y cierra Afrocandombe tocando su disco Suena el Río, un discazo, así como los gente mítica del candombe acá. No es de acá, pero son de uruguayos, pero se forjaron acá, así que esto es en Galpón B, Cochabamba, 2536, en Capital, a partir de las 22. También tengo África por todos lados. Esto es en La Plata, pero me llamó muchísimo la atención, así que si están cerca de ahí o tienen un móvil como mi amigo que tiene muchos amigos con auto caramba, y que quieran gastar un poco de nafta o gas o lo que sea, África por todos lados se llama Volumen 2, danza y tambor en una sola sensación, ritmos tradicionales guineanos fusionados con ritmos latinos. Va a tocar Les Moriva y Universales con DJ Luis Cerillo. Esto es en Guajira, calle 49, entre 4 y 5 La Plata, a partir de la 1. Interesante lugar, ¿eh? Una vez terminamos ahí con mi amigo Danilo, Giration también, ¿sí? En La Plata, sin querer. Bien ahí, en Guajira, alto nombre aparte. Sí, sí, sí, muy lindo lugar. Después tenemos Amigue Party con Jorge y Caro. Jorge, que va a estar dentro de poco acá en el programa. El Parietti, Los Notables, Andrea Llama y un montón de artistas más muy zarpados y gente muy piola en Club Plasma. Esto es Piedras 1856 San Telmo, a partir de las 21. Alto lugar, Plasma. Sí, la verdad. Un lugar que sí. Muy bonito. Después está La Bomba del Gueto. Esta me la pasó al Robert, el Malungo, con Hermanos del Gueto en Cultura Azul, Avenida Mex 1066 Temperley, a partir de las 23. Ah, mirá, interesante. El domingo no tengo nada, pero está eso que decís vos, ¿qué es? El domingo es una llamada a Candombe. Sí, sí, en la plaza de Calzada. Ah, lo hacen seguido esa. Sí, no, igual este estaba suspendido y lo pasaron para esta fecha. Ajá, bueno. Sí, así muy que buenas cuerdas de Candombe. Me imagino el domingo que a partir de las 14 horas. 14, perfecto, así que ya saben. Después el martes tengo, también para recordar algo que estuvimos hablando hace un par de programas atrás, el segundo foro de hip hop y comunicación. Este va a ser el tercer y último día del foro, con conversatorios, foros y charlas de todo, de hip hop. Esto es en el auditorio del Centro Cultural España, Entre Ríos 40, en Córdoba. Le quiero mandar un saludo grande a Sole de Es Lo Que Hay, que está activando esta movida y siempre activa cosas, siempre haciendo cosas serias para la comunidad hip hop, sobre todo. Y para también meter la otra comunidad dentro del hip hop, o para que sepan que, de qué se trata esta cultura. Y también hasta el 31 de agosto, que no sé bien qué día cae, 31 de agosto, creo que es el viernes que viene, ¿no? Ponele. Hay una muestra itinerante, Tierra de Que Anda, recuerdos, fotografías, objetos personales, manuscritos, discos, de todo, de Atahualpa Yupanqui. Esto inauguró el 8 de agosto y es hasta el 31. Así que si quieren ir, es desde las 15 en Saavedra 951 Capital. Saavedra, buenísimo. No sé qué es. Saber, no te sabría decir. Así que eso es básicamente lo que tengo. Es muy variado. Como verás, siempre me gusta poner cositas de todo un poco, porque sé que hay gente que escucha música negra, pero le gusta más. Ah, lo que me faltó fue reggae. Que no me enteré ninguna movida de reggae que me llamara la atención. No, la verdad que tampoco. Quise, siempre quiero poner fechas reggae y esta vez no hubo. Así que si alguien se entera de alguna fecha reggae que piense que, data, que ¿no?, valga la pena recomendar, ya sabe que nos pueden escribir al 115-691-1... para que me lo olvide. Es mi número encima. Esto es bochornoso, pero es que nunca me llamo, ¿viste? Es así. 115-691-9143. Ajá. Si no, al Face o al Insta, para dar negro radio. Y nos dicen si hay alguna fecha, o si tienen una banda o quieren presentar su fecha, ya saben que está abierta ahí la convocatoria para hacerlo saber y que la gente vaya a escucharlos. Y vamos a ir con un temita. Esto es de un tipo que falleció hace poco, un gran músico uruguayo, es Claudio Taddei, con el inmenso Negro Rada. Esto es Why Did You Do It? Estuve pensando lo que hiciste en mí. El daño es más fuerte de lo que pensás. Tu golpe en la cabeza me hizo mal. Me pregunto a dónde empujas y a dónde vas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me hiciste esto a mí? Y los que saben la verdad son mis amigos, vos y yo. A mis amigos les cuento lo que pasó. Cada vez que hablo es siempre sobre vos. Pero sé que nunca entenderás. Jugaste sucio con mi corazón. Why do you do it? Why do you do it? That thing to me. To me, to me, to me, yeah. Why do you do it? Why do you do that thing to me, yeah. The only one who knows the truth, man, that's it to me and you. Want you? Lo que hiciste a mí, el

Entonces, por eso queremos hacer un Leyendas Urbanas en honor a una mujer grande que todavía sigue cosechando sus frutos, porque para muchos es considerada la madrina del rock and roll. Sí, totalmente. Hace poco tiempo hubo como una especie de reivindicación, sobre todo en las redes sociales, que lo estuve viendo en Facebook, en varios lados, de ella. Más que nada por el tema del feminismo, ¿viste? Como un empoderamiento de que una mujer negra, con sangre judía y otras características también que tenía, que después les vamos a ir contando, que, no sé, como que mucha gente, hay muchísima gente, la mayoría de la gente, de hecho, que escucha rock and roll, que no tiene idea quién es y quién fue y lo que hizo, ¿entendés? Estamos hablando, señoras y señores, de Sister Rosetta Tarpe, la leyenda urbana del día de hoy. Como les decía, considerada la madrina del rock and roll. Para algunos, inclusive varios conocedores, inventó el rock, la doña Rosetta. ¿Lo puedes creer? Sí, totalmente. Rosetta nació en Arkansas, en Estados Unidos, en el 1915, en una, obviamente, un Estados Unidos segregado, donde los negros eran prácticamente, no sé, una sí, cosa. Prácticamente relegados, ¿no? No tenían ningún tipo de derecho. Pero igual, esta chica Rosetta se la rebuscó para salir adelante, y una gran influencia que tuvo en su vida fue la madre. La madre era una mujer muy religiosa, que se la pasaba todo el día en la iglesia, y además era aficionada a la música. Vos sabés que está la costumbre esta de los negros de juntarse en la iglesia, cantar, orar, y como que ellos se elevan su espíritu. A través del gospel, ¿no? Claro, también. Del gospel. Entonces esto influyó mucho a Rosetta, que ahí empezó a mamar lo que fue después. Contaban en varios registros que pude ver y pude leer que casi que aprendió a hablar, caminar, a cantar y a tocar la viola todo al mismo tiempo. Un es como don, que terrible. Absorbió toda la piba y salió. A los 6 años ya era estrella local en los festivales de gospel, y por eso para muchos es considerada como la primera pionera y superestrella de gospel en la historia de este estilo musical tan espiritual. Además de que mientras ella se estaba cebando, cantando elevando su espíritu y con el Espíritu Santo, no sé, todo eso. Yo mucho de religión, ¿viste? No, yo igual entiendo, puedo llegar a entender, porque cuando uno escucha algo que lo emociona, siente como una elevación un poco, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Por ese lado lo puedo llegar a entender. Bueno, Rosetta flasheó muchísimo y además siguió con su viola, que tenía una forma muy particular ella, sobre todo de utilizar la púa. La viola también, ¿no? La viola era de hierro, ¿no? Sí. Era súper pesada. Era una particular viola que no la puede tocar bien ni siquiera, o sea, nadie, ni el más virtuoso de los guitarristas. Y ella, como empezó de muy chica, ya se las arreglaba para, la tenía recontra clara, pelaba la viola en cualquier lado y tiraba sus melodías. Además de todo eso que les cuento, tocaba el piano y bailaba. O sea que era tipo mujer orquesta, como Oscar Alemán, totalmente. ¿Viste que lo comparamos eso? Que tenía mucho así de showwoman, que se le dice. Además, también del gospel y de lo que fue descubriendo en el rock and roll, ella se curtió mucho en lo que fue el jazz y el blues. Olvídate. Y también en su vida personal hubo cosas, no sé si decir... Para la época, controversiales. Fueron bastante controversiales porque ella se casó con un pastor de una de las iglesias en las que comulgaba con su madre y en las que cantaba. Pero en realidad, su corazón estaba en una mujer, una cantante. Caramba, mirá. Estaba enamorada de Mary Knight, que igual, aunque obviamente es obvio que el matrimonio no funcionó, siempre mantuvo como una relación paralela con esta mujer, que a todo lo largo de su vida, que hasta el final de sus días, tuvo una relación amorosa y de amistad con ella. Después de divorciarse, más o menos a los 30 años, ahí tira la chancleta y dice: yo voy a hacer lo que a mí me gusta y con quien me gusta. Voy a tocar rock and roll, voy a hacer mi primer tema, que se llama Rock Me, y voy a tocar donde yo quiera. Se va a Nueva York, toca en todos lados, la gente no lo puede creer, obviamente, una mujer sola, bancándosela arriba del escenario con una viola, tirando unos acordes increíbles, que hasta el mismo Duke Ellington otra vez aparece. Otra vez Duke Ellington ahí en escena, ¿no? Duke Ellington tenía como esa cosa de maestro, pero la humildad suficiente como para ver el talento y reconocerlo y darle el espacio al talento de alguien que es conocido, ¿entendés? Bueno, como solista se va de gira con esta chica, con su amada. Y sí. Y graban un tema. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora, Niga? Dale. Hicieron un temita juntos, Sister Rosetta Tharpe, nuestra leyenda urbana, y su chica Mary Knight, Up Above My Head. Up above my head, I hear music in the air. I hear music in the air. Now up above my head, up above my you head. You know I hear music in the air. I hear music in the air. Up above my head, up above my head. I hear music in the air. I hear music in the air. And I really do believe. Yes, I really do believe that there's a heaven somewhere. Heaven somewhere. Up above my head, up above my head. I see trouble in the air. I see trouble in the air. Up above my up above my head, I see trouble in the air. I see trouble in the air. Up above my head, up above hey, my head, hey, I see trouble in the air. I see trouble in the air. I really do believe, yes, I really do believe that there's a heaven somewhere. Bueno, ahí pasó Sister Rosetta Tharpe con su chica Mary Knight. ¿Y qué te pareció? No, zarpada, la verdad. ¿Viste esas voces? No, zarpada. Muy elevadas. Y bueno, obviamente esa relación y salir de gira, ellas solas salían de gira, porque Mary Knight sabía cantar, cantaba muy zarpado, que era la voz más grave que escuchamos recién, la que cantaba de fondo, y además tocaba la percu. Ah, caramba. Y ella y Rosetta cantaba, tocaba la viola y tocaba el piano, o sea que eran una banda, las dos tenían una banda, ¿entendés? Entonces salieron de gira y fueron obviamente bastante, como no sé si criticadas, pero a espaldas se hablaba de esa relación rara para la época que tenían estas dos mujeres. Aparte, Rosetta fue criticada porque en un momento los seguidores del gospel decían que ella degradaba la música religiosa por hacer rock and roll. Y los seguidores del rock and roll que la empezaban a seguir la criticaban porque era demasiado religiosa y tiraba mucho gospel y mucha oda a Dios. Así que estaba como en esa disyuntiva de no saber qué hacer. Y inclusive a lo largo de la carrera ella por momentos se dedicó más al gospel, por momentos hizo más rock and roll porque como que quería dejar contentos a todos los seguidores. Y sí, no, imagínate. ¿Entre los seguidores? Sí, entre sus seguidores estaba, influenció a Chuck Berry, ¿no? Es verdad, sí. Bueno, también, Chuck Berry aprendió. Olvídate, muchísimo. Aprendió de ella todo. Y sí, porque imagínate influenciar a gente que después... Zarpada. Claro, que después Elvis, bueno, para mí no es, pero bueno, mucha gente dice que es el rey del rock. Y no gente sé, como Dylan. Estaríamos ahí... Como Dylan, como Johnny Cash, que siguen influenciando y siguen copiándolos, inclusive siguen haciendo sus temas. Así que Rosetta le enseñó a generaciones. A todos estos muchachitos. Generaciones. A nivel personal, bueno, te conté que tenía esta relación paralela con su amiga, sí. Pero ella como que jugueteaba así también. Le gustaba un poquito de todo. Y en un momento se casa con un manager, pero por una jugada mediática, porque venden entradas para el casamiento, aún en un estadio hacen el casamiento. Zarpado. Y 25.000 personas llegaron a ir. O sea que fue un mega evento en el que cobraban entrada y eso se grabó y se hizo un disco. O sea que la mina era recontra... Era visionaria, ¿no? Era visionaria y aparte era re comerciante porque sabía, loco, si yo me caso y me caso con un tipo más o menos lindo o hermoso, va a haber una convocatoria. La gente iba en masa a verla casarse a ella y cantar, obviamente. Qué momento. Pero bueno, cuando se casa con el muchacho este, que en este momento no recuerdo el nombre, pero se casa con él, tiene como un estancamiento en la carrera. Entonces decide dedicarse un poco más al gospel, que es lo que te decía, que ella todo el tiempo estaba tironeada, hace esto, no cantes tanto rock and roll, no hagas todo tan religioso. Hasta que a principios de los 60, después de este estancamiento que sufre por un par de años, gente que obviamente ya la conocía del otro lado del charco en Inglaterra, la convocan para una gira. Y ahí explota de nuevo. Porque explota van todos, los grosos. Todos los zarpados que estaban saliendo ya, los Rolling Stones, los Beatles, ya como empezaron a notar que esta mina, ¿quién es? Vamos a aprender un poquito de lo que es el rock and roll. Todos los 60... está haciendo estuvo eso, bueno. Hasta gira. En los 70 se enferma. Oh. Ella es diabética. Entonces empieza a tener un par de problemas de salud. De hecho, tiene que abandonar una gira con Muddy Waters, ¿no? Claro, ella estaba ahí tocando con Muddy Waters y en un momento empieza a tener complicaciones por esto de que la diabetes, y aparte ella no era una persona que se dedicara mucho a cuidarse, ir al médico, como que era bastante rebelde con eso. Y le terminan amputando una pierna. Así que bueno, estuvo unos años sin poder tocar o tocando a medias porque obviamente ya no era lo mismo y ya no tenía una edad como para salir tanto de gira, hasta que muere en 1973 dejando un legado enorme. Esta mujer, podríamos decir que hay algo de ella escondido en todo el rock and roll. Exacto. Porque si te pones a escuchar, les cuento que hay un documental muy bueno en YouTube, se llama The Godmother of Rock and Roll de Mick Sacchi. Y obviamente hay mucho material en YouTube, están los discos, así que los invito a embeberse un poco de Sister Rosetta Tharpe, que es una grosa que hizo muchísimo por la música negra y por el rock and roll, que para muchos es música de blancos, pero no, error. Rosetta Tharpe estuvo ahí y les vamos a presentar un temita más. Sister Rosetta Tharpe, That's All. well, and all they want is your money, and you can go to hell, and that's all. El Instituto Nacional de la Música es un órgano de fomento a la actividad musical. Para el INAMU es tan importante la música que se realiza en los estadios, los teatros, como la que se ejecuta en los espacios públicos. Si sos músico y vivís o trabajás en la ciudad de Buenos Aires, es importante conocer que según la ley 6.128, que entró en vigencia el 7 de enero de 2019, no constituye contravención el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso, como así tampoco las manifestaciones artístico-culturales a la gorra. Informate en inamu.musica.ar. Sigrin Sim, Paladar Negro, solo música negra, jueves de 20 a 22 horas. En los controles, Barba Mafric y Rupert Malungo. Pablito Molina te lo dice. Sigrin Sim, Nani Mini Woy. Bueno, bueno, estamos acá. Ya están los invitados acá esperando para su turno de tocar. Ya estamos todos ubicados. Les estoy quemando el cerebro así desde tempranito. Les quiero aclarar que lo que escuchamos recién en el bloque anterior eran las leyendas urbanas de allá lejos en el tiempo, ¿no, amigo? Allá lejos en el tiempo. En aquella otra radio quería como revivir un poco las leyendas urbanas del pasado y hablar de gente grosa, de la Sister Rosetta Tharpe, que hoy se lo vuelvo a repetir, escuchando a esa mujer. Y ahora voy a ir con mi amigo ausente hoy, pero que firme a su laburo y fiel a su palabra, me trajo el afrobloque de Malungo. Vamos a escucharlo a Malungo. Bienvenidos al afrobloque de hoy. En esta oportunidad vamos a estar recordando a un gran referente, a un gran foco, un guía, un emblema de la etnia negra, o podríamos decir la raza negra, aunque eso de raza está en discusión, creo que ya está saldada, existe la raza humana. Vamos a hablar de un gran líder, alguien que también junto a Malcolm en su momento me cambiaron un poco la cabeza y hicieron que yo sea una mejor persona. Un 17 de agosto del año 1887, en una localidad de Jamaica, al norte de Jamaica, nacía Marcus Mosiah Garvey. Este fue un predicador, fue periodista, empresario, supo fundar la UNIA, Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro, cuyo lema era, ustedes lo pueden apreciar siempre en algunas que otras canciones y de los artistas reggae, One God, One Aim, One Destiny, un Dios, un propósito, un destino, ese era el lema. ¿Con qué tiene que ver con esto? Él era un gran orador, pregonaba ante su auditorio al referirse al pueblo negro, esto también lo solía hacer Malcolm, solía recordarle a su auditorio que este pueblo negro en África tenía una gloriosa historia. Él deseaba construir una nueva sociedad, una especie de hombre nuevo, como en su momento nos hablaba el comandante Ernesto Che Guevara. Alentaba a sus seguidores a establecer nuevos negocios para trabajar por su cuenta. Y para eso era necesario crear propias organizaciones, ser autosuficientes. Así no estarían constantemente a merced de los blancos, ¿no? No se podía tener eternamente patrones blancos. Entonces, él alentaba a crear, así como en su momento vinieron acá, por ejemplo, la comunidad italiana o polaca o la que sea, ustedes recordarán que ellos creaban su propio club, su propia iglesia, sus propios negocios. Entonces, eso era lo que él fomentaba. Pero básicamente, acá por ejemplo se hacía por países. con la inmigración. Pero él decía, por ejemplo, que hablaba de la raza negra y que todos éramos hermanos y entre todos nos teníamos que ayudar. Ya no dependía solamente, como hicieron acá los inmigrantes, que cada uno hacía su propio gueto, sino que él era, ya eras negro y eras hermanos de otro negro, no importa de dónde venga. O sea, todos, obviamente, que han venido traídos de manera, los ancestros, de manera esclavizada, ¿no?, siendo mano de obra esclava por los conquistadores, saqueadores, piratas. En el año 1919 fundó la Black Star Line, que era un barco que se encargaría de facilitar el transporte, la repatriación, digamos, a África, ¿no? El destino que Marcus tenía pensado en su momento, creo que llegó a hablar con el gobierno de Liberia, pero al final esto no se pudo concretar por muchas cosas que fueron pasando en el camino. Por ejemplo, mientras los miembros del Ku Klux Klan repetían "América para los americanos, fuera niggas", él solía contrarrestar o contestar con "África para los africanos", porque él decía, como no somos bienvenidos acá en América, entonces lo que merecemos es volvernos por nuestros propios medios a nuestra tierra, que es África. Estuvo en varios países. Yo recuerdo que una vez Alika me trajo un libro de Chile, que él tuvo un paso por Chile. Bueno, estuvo en Costa Rica, en Estados Unidos, en Londres. Justamente en Estados Unidos se conectó con Du Bois o Dubois, que era un gran intelectual, un académico negro, y con este comenzaron a pregonar el panafricanismo, que en otro capítulo lo hemos hablado en este programa también. Sufrió cárcel, fue deportado, denostado, perseguido. A medida que pasaba el tiempo, sus ideas radicales se iban radicalizando cada vez más. Él no era un violento, recordemos que él era un pastor, un predicador, y estaba, así como antes mencionaba, a favor de reformas, pero profundas, esenciales, ¿no? Él le daba a las personas que se detenían, por ejemplo, a escucharlo, un sentido de orgullo de pertenecer, de ser africano, de su cultura, de su color. Así como Estados Unidos se hablaba de supremacía blanca, él comenzó a hablar del black supremacy o supremacía negra. Hay un libro también que me acuerdo que me lo trajo Rey Gabriel de Jamaica, que se llama justamente el black supremacy. Su ejemplo de vida, su filosofía y pensamiento, sus ideales anticolonialistas dejaron una huella imborrable en este plano. El orgullo de ser negro fue un referente importantísimo en cuanto a la negritud se refiere. Por ejemplo, nosotros con el colectivo Flota Negra, yo decidí en su momento, cuando empezamos a hablar que íbamos a organizar el colectivo, en nuestro estandarte llevar los colores del panafricanismo, que son el negro, el rojo y el verde, y le puse Flota Negra, obviamente en homenaje a la Black Star Line, a esa flota que él había creado para repatriar. En este caso nosotros lo decimos simbólicamente, porque así como han traído a nuestros ancestros mano de obra barata, secuestrados para ser esclavizados y traídos a América, bueno, cuando se habla muchas veces de la repatriación, en este caso nosotros también decidimos ponerle como la silueta de una flota, de un barco, con los colores del panafricanismo, y fue realmente un homenaje que yo manifesté en el colectivo que debíamos hacerle a este gran líder, a esta persona, a este negro, totalmente quien hizo que todos los negros del mundo se sientan orgullosos de ser negros. Vamos a recordar unas frases también de él. Hay muchísimas frases. Yo estoy haciendo un pequeño reconto porque la vida de él es muy interesante. Hay películas, hay documentales, pero en este caso lo que yo quería era recordar su fecha de nacimiento, que hace poquito, esta semana que pasó, se estuvo cumpliendo un nuevo aniversario de su nacimiento. Por ejemplo, como él era un predicador, se metía en varios aspectos, en la vida cotidiana de la gente también. Por ejemplo, hay una frase que me encantó, que tiene que ver conmigo también. Dice, cuando amas a alguien por las cualidades que creíste que esa persona poseía, y esas cualidades realmente no están desarrolladas, ayúdalo o ayúdala a desarrollarlas. Impresionante. Y otra, que lo pinta de cuerpo entero: arriba, raza poderosa, podemos cumplir nuestros sueños. Tiene mil frases. No dije otras que están muy trilladas, pero quería resumir en estas dos frases lo que él simbolizaba para todo hombre, mujer negro, negra. Así que vamos ahora con un tema, vamos a escuchar un tema del gran Winston Rodney, que siempre los nombra en sus canciones, los Burning Spear. Vamos a escuchar Marcus Garvey. Marcus Garvey words come to pass. Marcus Garvey words come to pass. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. Whoa. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. And you, hello. Come, little one, come. Whoa. Let me do what I can. For you and you alone. Whoa. You know the right I can do it night. Shall be spanked with many stripes, weeping and wailing and mourning. You got yourself to blame. I tell you, the right, the right, the right, the right, the right, the right, the right, the right, the right, the right, the right, the right, the right. I beg you, oh, tell you to do right. Estamos acá en el aire, está el Rupert ahí, atento a la jugada, escuchándose a sí mismo y me imagino suspirando por lo lindo que se escucha su voz, el re Narciso, ¿viste? Está, dice, cansado de la gira, abrazo al Niga, pero de gira laboral, estuve en la UBA de Sociales, ahí firme en la lejanía con Paladar Negro Radio y estamos con gente invitada ya acá, están redis para la sesión. Hoy vamos a cambiar un poco el formato. Vamos a empezar con la sesión directamente. Ellos son Cachalote Maracaibo. Thank you. me despierta el calor, me despabila el viento, me oxigenan los árboles, me moja el río, me secan los rayos de sol, me levanta el fuego, me desayunan los mates, me brasan las ramas, me cocinan las piedras, me hierven las lentejas, me saborean los condimentos, me empaña el vapor del guiso, me bebe el vino, me guían los caminos, me caminan las huellas, me escalan las montañas, me alumbran las estrellas, me musicaliza el agua fluyendo, me refugia mi carpa, me abraza mi bolsa, me espera un día nuevo. Tendré una la buena noche, buena noche. Tendré una la buena noche, ¿cómo está usted? Tendré una la buena noche, buena noche. Tendré una la buena noche, ¿cómo está usted? Chicos, ¿cómo surge este proyecto Cachalote Maracaibo? Primero, hola. Buenas. Preséntense. ¿Cómo va? Buenas noches. Nosotros somos Cachalote Maracaibo. Diego Vázquez, Melissa Rodríguez. Así es. Cuénteme un poco cómo surge este proyecto. Bueno, surge porque... ¿Usted sabe? No sabemos exactamente, pero bueno, nosotros somos compañeros. Vivimos juntos. Hace mucho tiempo que componemos juntos y medio que, bueno, se dio naturalmente la idea de decir, bueno, siempre tenemos proyectos más amplios, con más gente, hagamos algo los dos. Sí, sí, como que hace mucho que estaba la idea, pero no salía y finalmente encontramos como los instrumentos adecuados para hacer el dúo. Fue algo como de manera natural, parte de la vida cotidiana, digamos. Sí. Y de hacer música ustedes por su lado y en conjunto con otra gente, porque a ellos ya estuvieron en el programa con Flexatones, que es otro de los proyectos que tienen con una big band muy zarpada, y estuvimos hablando bastante, y también es otra de las cosas que comparten. Y también me estaban contando que diseñan, hace, es como con un... Sí, hacemos un montón de cosas. Muy bien, muy bien. Lo inquieto. Sí. Sí. Está buenísimo. ¿Y por qué este sonido? Este sonido que es muy difícil de definir en realidad. Y bueno, eso es lo que medio se dio naturalmente. Desde hace muchos años que decíamos tenemos que hacer algo juntos y no pasaba. Y finalmente, o sea, algún día en casa, jugando con los instrumentos, empezó a pasar. Y medio que se armó así, y el repertorio se arma también un poco así. ¿Es lo que va surgiendo en el momento o hay algo definido que digan, che, me gusta tal influencia y quiero hacer eso, o sale como...? Sí, eso está, pero a veces eso no funciona. A veces, che, tengo una re gana de hacer este tema y no sale. Y otras cosas salen, no sé, por ejemplo, lo que hicimos recién, alguna de las cosas que hicimos recién, se nos ocurrió un día que íbamos a tocar, estábamos en el auto, che, yo quiero cantar Yen Yere Gumá, que es como una canción cubana de bienvenida a la noche, sería bueno para arrancar el show, bueno, le hacemos una intro, qué sé yo, y salió lindo. Sí, a su vez tiene como esa energía, y lo que buscamos es eso, cuando una canción tiene como esa energía que nosotros le podemos dar, como que la sentimos entre los dos y medio que ahí, por ahí va. Claro, es más espontáneo que premeditado, digamos. Sí. Muchas veces quisimos abordar otros géneros que nos gustan un montón y todavía no les encontramos como eso nuestro ahí. Pero igual ustedes se definen como un dúo de música latinoamericana, con influencias del jazz, y bueno, por lo que pude informarme y por lo que me comentaron también. Sí. ¿Y cuáles serían esas influencias latinoamericanas? Si hay alguna definida o que digan, me gusta tal, o el sonido tal. Y bueno, por ejemplo, recién lo que hicimos, bueno, empezamos con un estudio de samba, después hicimos el Yen Yere Gumá, que es algo cubano, que eso lo tenemos bastante incorporado, y después hicimos Las Golondrinas, que es una canción litoraleña, y medio que va por ese lado. Como sería como algo, lo latinoamericano nos gusta mucho lo rítmico, y hay algo también de lo profundo de esos ritmos latinoamericanos que tal vez con la madera, con las semillas, con la voz, conectamos desde ese lado, me parece, con algún poco melodías simples pero profundas, o porque para nosotros son así. Sí, y a su vez en sí la mayoría de los temas nuestros están muy ligados a los ritmos afrocubanos, que es lo que más trabajamos, lo que más estudiamos o conocemos. Así que los temas que hacemos nosotros, que nos surgen a nosotros hacer, son más afrolatinos en los ritmos. Bueno, sí, estamos de nuevo acá. Un saludito a Del Sur, los queremos muchísimo. Se cortó la luz, pero volvimos y seguimos con Cachalote Maracaibo acá en Paladar Negro. Con vos.

Bien ahí, muy bien. Chicos, ¿ustedes me querían contar de alguna fechita cercana que tenían? Sí, tenemos una invitación, dos en realidad. Una que es muy pronto, el 25, este domingo, vamos a estar en la Feria de Consumo Responsable en Cava. Es a una cuadra de Plaza de Mayo. Y si no, el 2 de septiembre, acá en Casa Bestia, en Banfield. Acá al toque. Sí. Al Alcina 178. Alcina 108. O algo así. Pero bueno, Casa Bestia está en internet para que busquen. Y esas son las dos fechas de nuestro dúo. Y con Flexatons también tienen unas fechas, aquí está ahora, al toque. También, sí. ¿Cuándo es? La de Flexatons y la Yasmambo es el 30 de... El viernes 30, o sería este viernes, no el que viene, en Patio Mío, que también es en Banfield, Hipólito Yrigoyen, 6926. La idea ahí es que esté la orquesta con su propuesta de música de mambo, latin jazz, cha-cha-cha y rumba, en composiciones propias y clásicos, y se baila un montón. Y también va a haber un DJ de vinilo que va a estar con tandas de tango, de swing, de diferentes músicas tropicales. Buenísimo. Así que eso es el altas viernes. Propuestas. Así que ya saben, para escuchar música interesante, novedosa y buena, de alta calidad... Tienen ahí un par de fechas, sobre todo si están en zona sur. Chicos, nos despedimos con un tema. ¿Qué les parece? Bueno, dale. ¿Vamos? Parece bien. Genial. Seguimos bien, la sesión bien. En vivo. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos de los pájaros? ¿Y terminamos? ¿Y la línea cómo empezamos? No, vamos a un... Están ahí, votando. Está cocinándose. De paso, ¿no? Les cuento que sigue gente conectándose y les manda saludos. Maxi Villagra dice: eso, ¿cómo suena esa música? Muy linda. Muchas gracias. Sí, porque. Ah, esto es acá. Gracias por estar acá, gracias por venir y compartir este momento. Está muy bueno lo que hacen. Busquen a Cachalote Maracaibo, alta agrupación, alto dúo, acá de Zona Sur, gente haciendo una música muy, muy zarpada. Gracias, chicos, por venir. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por la invitación, por el placer. Vamos a ir con un temita ahora, ya nos estamos por ir, pero vamos a ir con un tema que es de la escuela del hip hop de Senegal. Esto es Diara Chi. Diara. Similar. Almighty. God is one. mun tit mun ma we fi lek magi wetal ki ma sak borom bi mo ñu sargal bari adam ak hawma waat gi ñak su doom baak yaa rasulillah yamul morom gi ñak sama ciir ak sama ru borom bi mom mom dana ko sargal dana ko sukkal dana ko ramal bis bu nek mom ma jurom eske ak sa joxel asaka ki de meskin mastata alifunu ba unta unta un matamali taya jublu makatul makka jeegi safak marwa lepp leer tak masak sam sam cango mo nopi nan sharu ramadan madan li wette wor tamari taya jublu ci aya aya mo yuli mo aya to ma ci taya to ma ci taya to do my wait feel like magi wittel ki masak do my seat to see to wait feel like magi wittel ki masak yalla man I'm a fit do my down if do my tit sama fit line and hit bo mo ne ket bor bi yalla I sama jit want to wait bo fa le ti che my cb and lex ma fi ala bele ki ngi da ba chi when I was younger I used to look to all the sky ha you see if I no have a glitter on my boat and look down with relief and my feet to see it and no hell below so the more you grow the more you learn life is a permanent fight and knowledge permits to earn it why? Burn him ooh, the devil we deserve we turn him wide he's your enemy number one if it could not be done my son you better take a run cause it's who we must put a fight together to the say hey hey you know you're know. Not gonna deal with the dirty if you wanna apologize hey you better do it early the wheel is up evil switch out like white fire the devil's army treads along with that we tire but the few songs get higher and higher holding in check with two horns and pointed man it's enough to brighten up my story and I tell cause who God bless yes no man I test who God bless no no man I test oh God bless we can talk no no no do my teeth to do my weight feel like my give it till keep my side do my teeth to wait to wait feel like my give it till keep my side la kuna njuma jaxum ci la ka jaxum sama xale nga sepp sepp sama gemign tay ma yabile ma sax nandal fepp kaba ci sama def ma sa len taf ci kuy sax duma xel itam sama daru jeex kep kep kuma jeli nani mbokoy day dagan ci bur bi yalla leer pey mu man la jubal suñu plique Allah taala man khalima ci ko habla far jangal ay sar bané ar jangal sa dire bané ar mo jaat ci mbar moy sa mbokk mbar gëna mëna ar ci njabar yow mi jël xanc lu bon nga sacc fexé ba sank nit ki yalla sacc nga jël ko fa sax wul sagam dar koy fa xamoye ba bar sax bobu ak ba say nak dana la tak lu di ndax xayay ndax tay ma xey lax xey la xasu fa xasu xass xel gu reñ gi ci dug ko kër gi hip hop ak sa ziar na len god is almighty God is one. God alone. God is one, one alone. Don't try to deny. God is one. Even the mountains are bowing to the glory of the Almighty. One to see the world. Yeah, look and look. God is one. God is one. Escape, escape, escape, escape, escape. Mon attaque mon massacre mon new sac mon en sac ci big bang sou fa ban jurom ben fan jaraw lak mat ñu bax ñek muska la fiangi fi ne nak bo xamatul fa nga jublu delu ci kenn ki la hat hat fatil kul xare ba da du ngir ko parlo ina ma ci hat tup na samay bakkar ga ñi mak leen goliat tup na samay bakkar ga ñi dak leen cheytan dina ma taxanan kiss reub reub ci iblis kess kess bu mu fi def kara yomal khiyam du la meuna res yomal khiyam du la meuna res ani an fuk sen den lu wax na ñoo fi Oye, la primera librería ambulante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales, fanpage Malungo Libros, Instagram malungo-libros, teléfono 11-34-75-19-38. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra, donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11 58 72 8606 u 11 40 60 9357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur, porque comer rico y sano es una elección de vida. repertorios y narrativas de los afrodescendientes mayores. Memoria, historia, cultura, conciencia. 60 minutos de música y relato, con el apoyo del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material de América Latina, bajo los auspicios de la UNESCO, Asociación Rioplatense, Puntos de Cultura y Radio UNDAB. Señor Candón. Comercializa y distribuye Malungo Libros. Pedilo al 11 34 75 19 38. Estás escuchando Paladar Negro. Un son da porra. Se liga. Paladar. Sí, ya nos estamos yendo. Quería mandar un saludo a toda la gente que estuvo ahí conectada, que se volvió a reconectar después del pequeño apagón que sufrimos. Saludos para todos ellos y ellas. Y quiero recordarles que están las retransmisiones de este programa los sábados, ahora los sábados, a partir de las 22, desde Córdoba, a través de radiolaronda.com.ar. Y los miércoles a las 21 salimos desde San Luis, por radioreggaeselecta.com.ar, así que ahí pueden escuchar estas mismas boludeces, pero distinto día. Está bien, quiero mandarle saludos también a mis amigos, a mis amigas de la noche, Girota, a mi compañera Leti y a todos. Que pasen un buen fin de semana, gente. Sí, que hay mucho lugar para ir. El lunes capaz que mucha te cuento. Movida. Si me recupero el lunes, bueno, te cuento. Se viene la giration. Ah, olvídate. De acá al programa Festejo por un Año. La vamos a hacer así. Dale, dale. Y también recordarles que el 20 de septiembre, falta un mes, pero ya les vamos recordando que es la Paladar Negro Fiesta 2, especial primer aniversario. Va a estar un montón de gente que pasó a lo largo del programa. Van a estar tocando, va a haber open mic y radio abierta. Así que los invitamos acá al Barrio Cultural. Y me quiero despedir con una zarpada que descubrí hace poco. Estoy escuchando mucha música afro-uruguaya últimamente. Esta mina es muy, muy grosa. La llamaron la reina del milongón. Ella es Esther Fernández y cerramos el Paladar Negro de hoy con Milongón. Hasta la semana que viene, gente. Milongón. ¿Qué tiene?